Beatriz, ¿pudiera usted recordar algo sobre Miguel cuando lo conoció? ¿En qué circunstancias? Recuerdo que conocí a Miguel durante el año 61. En aquella época yo empezaba mi curso de segundo año de medicina y Miguel Enrique se iniciaba la Universidad de Concepción en el primer año de medicina. Fueron dos cursos esos en los cuales había muchos lazos, muchos vínculos de amistad, porque en ambos cursos había gente que tenía ideas de izquierda. Y al poco tiempo, aparte de los estudios, nos unía una amistad y él trabajó un desarrollo político común. Ya junto con Miguel, en aquel curso entró también Luciano Cruz y Bautista Fanchowen. Recuerdo que en esa época ya Miguel se destacaba en varios aspectos. Desde luego era un buen estudiante de medicina, aunque yo diría no un estudiante típico. Estudiaba las materias que quería, las materias que a él le interesaba, sobre todo en materia de neurología. Sin embargo, sus estudios más frecuentes eran de otro tipo, eran libros de historia, libros de economía, libros de marxismo y ya, yo diría, libros y literatura de carácter militar. Él frecuentó desde sus inicios otras aulas dentro de su universidad. Iba a algunos cursos de sociología y de filosofía. Y a pesar de ser tan joven, inició un trabajo político junto a los obreros de los minerales del carbón, de Lota, Coronel y Schwager, y en una población marginal que se llamaba Costanera. Miguel organizó a esos pobladores, ¿no? Les dio organización y contribuyó a su desarrollo político. Se ha hecho recuerdos acá de la participación de Miguel, ¿no?, en la manifestación que los estudiantes de Concepción hicieron cuando Playa Girón. Eso es efectivo. Miguel participó, ¿no?, en dicha manifestación, fue uno de los principales organizadores de dicha manifestación solidaria con Cuba frente a la indignación de lo que significaba Playa Girón. Y así fue creciendo un grupo muy unido, ¿no? Que estudiaban juntos y iban madurando políticamente y desde luego nosotros notábamos que Miguel era distinto. Ya en él habían características excepcionales, ¿no? Se lo notaba un hombre organizador, ¿no? Se lo notaba una persona que con facilidad dirigía a los estudiantes, ¿no? Que con facilidad entendía el lenguaje del poblador y del minero, que interpretaba bien sus problemas. Y ya el radio de la universidad iba quedando chico, ¿no? Y entonces su acción se iba extendiendo a otros lugares. También de aquella época recuerdo que Miguel, sobre todo los fines de semana, organizaba excursiones, ¿no? Y solía caminar por toda esa zona, ¿no? Y estudiaba mucho lo que era la geografía de nuestro país. Esos son los recuerdos que yo tengo de él en esa época. ¿Y en la época ya del gobierno de la Unidad Popular tiene algún recuerdo en especial? Bueno, siempre existieron, ¿no?, nexos entre el presidente Allende y Elmir, ¿no? Y desde luego lo existieron durante el gobierno de la Unidad Popular. Sobre todo incluso en el último periodo de la campaña existieron vínculos bastante estrechos, dado de que Elmir trabajó mucho en la línea informativa e inmediatamente después del triunfo el gobierno popular en brindarle apoyo en lo que sería la seguridad personal del presidente Allende. Es más, el primer germen de compañeros que se destacan en ese trabajo fue una de las iniciativas del MIR, ¿no? Y es un trabajo que dirigió casi personalmente Miguel Enrique. Es así como la escolta de compañeros que cuidó los primeros meses al presidente Allende estaba conformado por cuadros que designó el propio Miguel Enrique. Además, entre la época en que triunfa el presidente Allende y en el 70, en septiembre y noviembre, se desataron ya maniobras de la reacción y del imperialismo que hoy día son conocidos por todo el mundo, para impedir el ascenso del gobierno popular. Entonces el MIR realiza un trabajo importante en la línea de buscar información, uno, de penetrar los medios de la reacción y alertar al presidente de las maniobras de la burguesía. Después, sin pertenecer al gobierno popular, el MIR participó en muchas de sus tareas. En una relación especial, muchas veces discrepaban, es justo decirlo eso, sin embargo había una relación de afecto, de consideración y yo diría de diálogo importante de carácter político. Diálogo que se mantuvo, a pesar a veces de sus diferencias, durante los 3 años. Por parte del MIR y por parte de Allende siempre hubo diálogo político y como era el enlace entre el presidente Allende y el MIR, constantemente y frecuentemente los veía, además de que existía, como decía anteriormente, esta amistad que había sido muy profunda en los años universitarios. Yo quisiera agregar además que el presidente Allende no había tenido contactos con el MIR en la época de Frei, ¿no? Como ustedes todos bien saben, ¿no? Durante esos años, los últimos años del gobierno de Frei, la represión por primera vez afectó en forma más eficiente a las organizaciones de la izquierda chilena. Y el MIR pasa la clandestinidad en aquella etapa. Y yo me recuerdo que una de las preocupaciones del presidente Allende era que los dirigentes del MIR estuvieran seguros, e incluso en muchas ocasiones el mismo orientado les buscaba casa de seguridad y les aseguraba algún grado de infraestructura, porque pensaba que era un grupo de jóvenes revolucionarios, consideraba que ahí habían dirigentes estudiantiles de valor y pensaba, como lo fue en el hecho, que había ahí buena semilla. Y dentro de todos ellos, sin lugar a duda, él pensaba que se destacaba a Miguel Enrique y siempre tenía las esperanzas de que Miguel iba a ser un dirigente importante de la izquierda chilena. Para una última pregunta, Beatriz. Posterior al golpe fascista del 11 de septiembre del 73, ¿usted tuvo algún contacto por cartas con Miguel? Bueno, es cierto, ¿no? Efectivamente hubo correspondencia, ¿no?, por los canales clandestinos de las resistencias con Miguel. En aquellas cartas, ¿no?, hay 3 cosas que quizás puedo mencionar, ¿no? La primera, Miguel nos alentaba a que todos siguiéramos el trabajo que en el exterior se está haciendo unitario, ¿no?, de solidaridad con Chile, y aludía a la significación y a la importancia de ese trabajo. Es decir, Miguel le asignaba una importancia, ¿no?, al trabajo en el exterior con lo que sería o lo que es la resistencia chilena. Por otro lado, Miguel, dentro de eso, nos pedía que hiciéramos todo lo posible por salvar la vida de su compañero, de su hermano, Bautista Fanchoe. A Miguel le asignaba importancia, ¿no?, rescatar la vida de Bautista Fanchoe, y continuamente nos orientaba a que continuáramos la campaña solidaria con ese hermano de lucha de él. Por otro lado, Miguel escribía indicando lo que había sido y lo que era para él Salvador Allende. Ahí mismo me planteaba de que, habiendo sido yo a veces testigo de su discrepancia, también era testigo del afecto y la consideración que el MIR y él personalmente le tenía a Allende, y que ese afecto, esa consideración, hoy día se engrandecía por la actitud, por la forma en que Allende había caído combatiendo. Y además nos señalaba la urgencia, ¿no?, y alentando los pasos de unidad que se iban dando en las distintas organizaciones de la izquierda chilena. Es decir, una de las preocupaciones que a través de las cartas uno veía que eran las preocupaciones mayores de Miguel Enrique era que a corto plazo la izquierda chilena lograra cristalizar su unidad. Y creo que efectivamente el mejor homenaje a Miguel, a los caídos, es hacer la obra que ellos iniciaron. Es decir, continuarla y por lo tanto lograr la unidad de la fuerza de la resistencia.